los medios se dice que hay pánico en la cordillera, no es verdad. En la zona que nosotros vivimos, sí, quienes tienen pánico son los ríos, quienes tienen miedo son las fuerzas, quienes tienen miedo por de repente es los abuelos, que son los que nos piden que hagamos frente a esta situación, pero también temen por nuestra vida. Quiero que sepan que aquí los huaychafes, los guerreros, que cada vez están naciendo más y más jóvenes con esa fuerza, porque no es que uno dice de un día para el otro soy huaychafe o soy cultuquero, que es el que toca el instrumento sagrado, sino que uno va naciendo con esas fuerzas. Están, nuestros huaychafes están dispuestos a dar la vida, y esa es la diferencia que hay entre nosotros y el gobierno y su policía. La policía vuelve a su casa, se acuesta, está aquí por un sueldo. Incluso la gendarmería, que está apostada actualmente en Maitén, que son más de 200 gendarmes con todos sus camiones, con todos sus armas, no están dispuestos a dar la vida por su trabajo. Aquí nuestros alamienes están dispuestos a dar la vida por el territorio, y eso es valorable. Nosotros estamos muy orgullosos por nuestros hombres, por nuestros jóvenes, que le ponen el pecho a las balas, como dice nuestro lonco, porque asumimos el compromiso que tenemos con la tierra y asumimos el compromiso que tenemos con nuestra cultura, siempre tratando de empezar a vivir nuestra cultura, de volver a las antiguas formas, ¿no? Estamos haciendo una reconstrucción también, porque fue avasallado nuestro pueblo, a nuestros abuelos antiguamente se les no se les permitía hablar en nuestro idioma, en el Maputungún. Hubieron muchos aspectos de nuestra cultura que se fue perdiendo, pero la verdad es que la fuerza de nuestra tierra también nos entrega el conocimiento a través de los teumas, a través de los sueños. Y ha habido también casos de loncos que de repente no hablaban el Maputungún y en teumas pudieron empezar a hablar nuestro idioma y a levantar ceremonia como corresponde. Y esa es la diferencia también que tenemos nosotros con respecto a las fuerzas del gobierno y a todo su aparato policial, que nosotros contamos con una fuerza que ellos no cuentan, contamos con la fuerza de nuestros ancestros. Así que si bien la situación es complicada, por momentos tensa, nosotros estamos aquí muy convencidos de lo que hay que hacer, muy convencidos de que hay que sostener el territorio, más allá de la cantidad de dinero que ponga Benetton, que ponga Lewis, que pongan todos los empresarios que están viniendo de Santa Fe, por ejemplo, a armar sus producciones, grandes producciones transgénicas, en donde lamentablemente eso le trae graves consecuencias, no solo a la tierra, sino también al agua. Así que les agradecemos esta posibilidad de manifestar nuestra situación desde nuestro piuque, desde nuestro corazón, desde nuestro mupín, desde nuestra verdad y desde el normungén, desde el correcto vivir, desde nuestro correcto decir. Por suerte han habido muchos grupos que se están solidarizando, gente mapuche, gente de diferentes comunidades, como también organizaciones diferentes que tienen que ver contra la minería, por ejemplo, contra el saqueo. Entonces, eso nos da más fuerzas para seguir aquí sosteniendo con alegría, porque las fuerzas también nos dan esa posibilidad de que, a pesar de que la situación es grave, no vamos a perder ni la fuerza ni la alegría. Vamos a seguir sosteniendo esta recuperación con nuestras ceremonias y brindándole esta forma de vida antigua que tenían nuestros ancestros a nuestros hijos.